carita y orejitas, cuellito y cabecita, la espalda va después. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! Agua, agua, agua y jabón. Bracitos y manitas, pechito y barriguita, las piernas y los pies. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! Agua, agua, agua y jabón. Thank you.